Que se duerma el chicuchi de peluche y que cierre los ojitos, que sueñe con el día que pasó. Sueñe con la luna y las estrellas dentro de su bolsillo. Ojitos de cielo, nariz colorada, que con este canto yo te haré una almohada. Ojitos de cielo, nariz colorada, cuando se despierte, lo lleve.